Radio. Diez y 39, entramos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local. Se lo comentábamos en el sumario de contenidos. En la jornada de ayer tenía lugar la presentación en la ermita de San Pedro del nuevo proyecto que ha organizado la asociación Ubrique Dame Tu Mano. Un proyecto en el que se va a poner a la venta mascarilla solidaria para, intentar obtener los recursos necesarios para sufragar las distintas actividades y servicios que presta el colectivo a los enfermos y familiares de cáncer. Mascarillas que se pondrán a la venta al precio de 7 euros a partir del próximo 28 de julio en el mercadillo y otros puntos que vamos a conocer enseguida. Unas mascarillas que además, por cierto, así como el cartel, han sido elaborados por la diseñadora gráfica, la ubriqueña Lidia Pérez. Vamos a hablar de todos estos asuntos, lo vamos a hacer con la presidenta de Dame Tu Mano, con María del Pilar Gil, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. María del Pilar Gil, muy buenos días. Bueno, pues el de ayer era el primer acto que se organizaba desde Dame Tu Mano con María Pilar como nueva presidenta, ¿no?, al mando de ese equipo directivo que conforma lo que va a ser, bueno, pues la organización, ¿no?, de Dame Tu Mano. ¿Qué tal la experiencia y el evento? Pues bien, muchos nervios, porque la primera presentación, el primer evento que tiene la nueva junta directiva, aunque hay personas que estaban en el anterior. Pero para los que estábamos nuevos, pues la verdad que había nervios también. El proyecto, no sabemos. A ver, yo sí sé que la gente de Ubrique es muy solidaria y que van a colaborar, pero siempre está la duda de cómo va a ir el proyecto, cómo van a ir el tema de las mascarillas y demás. Claro. Bueno, de todas maneras, estabais obligados a hacer algo, ¿no?, en cierto modo. Lo comentamos al principio, recuerdo que cuando conversábamos contigo que te damos a conocer como presidenta de Dame Tu Mano a mediados de junio, el mes pasado, decíamos que la carrera solidaria había comenzado a organizarse cuando se desató todo esto, la crisis del coronavirus, el estado de alarma y cuando se impidió el desarrollo de la misma, que esa carrera solidaria es la principal fuente de recursos y que vosotros estabais por la labor de plantear algo, lo que fuera, para seguir buscando recursos económicos. De hecho, tú me decías, si no los hay, se buscarán donde sea, ¿no? Y esta ha sido, pues sí, quizás una de las maneras, ¿no?, de conseguir esos recursos. Y bueno, pues además también viene marcada quizás por el momento en el que nos encontramos, ¿no?, con la elaboración de esas mascarillas solidarias. Exactamente, hemos pensado pues en dos cosas, porque estamos ante el COVID, hay que protegerse y proteger a los demás, que las mascarillas son obligatorias en todos los sitios al aire libre, en sitios cerrados, en sitios públicos, son obligatorias en todos lados y que esperemos que no sea por mucho tiempo, pero que van a hacer un complemento nuevo que vamos a tener que llevar. Entonces, pues mirando todas esas cosas, dijimos, ayudamos a la gente a que se proteja y nos proteja y también ayuden a los que más necesitan, porque el lema de esta campaña es ayúdanos a ayudar, que tu mano es necesaria, porque nosotros necesitamos, la asociación necesitamos que nos ayuden para nosotros poder ayudar a los pacientes. Entonces, ese es el lema, se ha hecho por el tema que estamos viviendo, no vamos a vender camisetas, ni gorras, ni un tipo, porque ahora mismo lo que más necesitamos pues son mascarillas. Estas mascarillas, pues, llevan un filtro, llevan su tela y un filtro, y después también la de señora y la de hombre tiene para poder cambiarle, después meterles un filtro cuando ya pasen los lavados que tienen estipulado, pues le pueden comprar filtro y metérselos dentro. Claro, es una mascarilla sanitaria pero con filtro que te permite, bueno, pues que sea duradera en el tiempo. Sanitaria, ¿no?, e higiénica. Su nombre es mascarilla higiénica. Higiénica, entonces, bien. Sí. Y verás, tiene para 6 lavados. Y después pues te compran los filtros y cada filtro pues tiene otros 6 lavados. Entonces no es como comprarte todos los días una mascarilla que vale 80 o 90 céntimos. Claro. Por ahí miramos que para el que la compra se beneficia por el tema de que no se tiene que gastar todos los días 90 y tantos céntimos en una mascarilla para salir a la calle que le dura 4 horas, cuando se compra una mascarilla que le va a durar, le va a dar mucho más uso. Uh-huh. Y entonces a nosotros pues también nos beneficia porque sacamos un beneficio para nuestra asociación. Claro, y bueno, sobre todo lo que debe de primar quizá, ¿no?, que más que el ahorro que puede conllevar el uso de las mascarillas higiénicas frente a las quirúrgicas, es sobre todo el que al adquirir las que ofrece Dame Tu Mano, estamos colaborando, ¿no?, con esa causa. Exactamente, sí, al comprar la mascarilla se está colaborando. Ya ayer lo dije, Ubrique es un pueblo muy solidario, que yo sé que vamos a ver todas las bocas con esos colores alegres que se han puesto en las mascarillas, que Lidia ha diseñado unas mascarillas muy alegres y con mucho significado dentro de ese estampado que ha puesto. Y queremos ver a todo el mundo con las manos en la boca. Lidia, ahora que la has comentado, ¿no?, Lidia Pérez, diseñadora gráfica ubriqueña, que además ha colaborado en muchas ocasiones con diferentes eventos, ¿no?, que se han organizado en el ámbito de ayuda precisamente contra el cáncer, ¿no?, y que ha colaborado en esta ocasión con vosotros, con Dame Tu Mano. Ha diseñado el cartel y ha diseñado además también las mascarillas, ¿no?, que se van a poner, sí, a la venta. Además fue comentártelo porque fue un comentario. Mira, ¿te importaría o te gustaría destacarnos un diseño para la mascarilla de la asociación? Que estábamos pensando, lo teníamos en proyecto. En la asociación estábamos todavía proyectando, pensando cómo íbamos a hacerla, cómo. A ver, y entonces ella en ningún momento dudó en brindarse para hacernos el estampado, ella el diseño. Ella tenía bastante trabajo porque ella también ha diseñado una mascarilla suya de su diseño y nos sacó ese hueco para hacernos el diseño para la asociación, cosa que se la hemos agradecido mil veces y no dejaremos de agradecérselo porque la verdad que se ha ofrecido también. Hombre, el trabajo desinteresado se tiene que agradecer, eso es evidente, ¿no? Porque si se hace sin lucro ninguno, sino por colaborar simplemente, es un trabajo, un esfuerzo, ¿no?, de un profesional. Exacto. Y eso hay que ponerle también en su lugar, ¿no? Sí. Después han colaborado también varias empresas, que unas han colaborado desinteresadamente en todo, y otras nos han... estamos en unos tiempos difíciles, entonces lo que han hecho es dejarnos, por ejemplo, Tejido Rincón nos ha dejado las telas más económicas, Orma nos ha regalado los TNT, uh-huh, y los hilos, y Paco Chacón nos ha regalado los elásticos, Roan Sport las está confeccionando, cortando y confeccionando a un precio muy bajo a lo que ellos venden, y hay la imprenta, que ahora mismo no tengo aquí la chuletilla, y dos imprentas que también nos han ayudado. Entonces, en los carteles, que ya en Facebook y demás, pues lo vamos a poner y dar las gracias, y esto yo también di las gracias públicamente. Y a ver, esta vez no hemos ido buscando colaboradores, hemos ido buscando productos y la gente es muy solidaria y ha colaborado con lo que ha podido y con lo que su negocio tenía. Si tengo elásticos, te doy los elásticos. Que tengo filtros TNT, te regalo los filtros. ¿Entiendes? Que tengo las telas, pero no te las puedo regalar porque estamos en una situación mala. Pues te pongo el precio que a mí me cuesta. Entonces, son cosas que desde la asociación agradecemos enormemente, enormemente, porque estamos en una situación muy difícil y la verdad que se agradece. Estoy por aquí lo que habéis publicado vosotros en redes: accesorios Ormac, Tejido Rincón, Crea Imper, Paco Chacón, Apileis.es, Roan Sport y el Ayuntamiento de Ubrique son los agradecimientos en cuanto a las colaboraciones desinteresadas, ¿no? Sí, exactamente. Vale, pues ahí queda también nombrado, no cada uno, como decíamos, hay que recogerlo. Y estamos hablando del diseño de Lidia Pérez. Son entonces tres diseños lo que haya presentado, al menos lo que yo estoy viendo por aquí, y tú me dices si no es así. Colores, tú decías, muy vivos, muy alegres, ¿no? Con un significado también. Explícanos. Sí. Pues mira, la mascarilla de niño es el color amarillo porque es el color del cáncer infantil. Entonces le ha dado ella ese tono por este motivo. El de ha puesto el rosa por el tema del cáncer de mama, que es uno de los que más afecta nos afecta a las mujeres. Y el de hombre, ella quería reflejar el cáncer de próstata, que es uno de los que también más tienen los hombres. ¿Qué pasa? Que se le ha puesto el azul marino. ¿Por qué? Porque no le vamos a poner un verde agua a los hombres, porque tal vez no se van a atrever a ponérsela. Entonces se le ha puesto el azul marino de fondo, que es cáncer de colon, que también es un cáncer, por desgracia, muy presente en muchas familias, y lleva varias manos en tonos más claros, que también representan al cáncer de próstata. Después ha puesto una diversidad, pues, de cultura y de sexo, ¿verdad? Hay mujeres, hay hombres, hay diferentes razas. Esta mascarilla lleva muchas cosas, ella lo explicó ayer muy bien. Yo no sé explicarlo tan bien como ella, la verdad, porque lo que ella haya sentido a la hora de plasmar esas mascarillas, porque como ella bien dijo ayer, el cáncer no mira la raza, ni mira la clase social, no mira nada. El cáncer viene y se aposa donde le parece. Claro. Bueno, pues son tres diseños de mascarilla: la amarilla, que es el diseño de mascarilla infantil, y luego está el azul y rosa, y aquí cada uno que se ponga como lo considere oportuno, ¿no? Que más sí, le guste, sí, que se la ponga. Claro, ya está. Porque pues, habrá niños que quieran la de mayores y habrá mayores que se quieran la de niños. La verdad que... Vamos con otro punto que nos interesa conocer. ¿Dónde podemos obtener las mascarillas? En principio, se anunciaba, ¿no?, que iban a venderse en el mercadillo, en concreto a partir del próximo 28 de julio, al precio de 7 euros. ¿Pero qué otros sitios más podemos encontrarla? Pues mira, ahora mismo, como estamos ahí, no rápido, porque llevamos tiempo con esto, pero... hemos ido tanto a la presentación, a esto, a lo otro, que hemos dicho el mercadillo el día 28, empezamos ahí. Después los viernes, en el centro de la avenida, por la parte de la tarde. Y ¿Ya, después, ya este viernes se pondrá, os pondréis o no? No, vale. No, porque no nos ha dado tiempo a hacer la instancia para hoy. A partir del próximo entonces, vale. Empezamos el martes en el mercadillo. Uh-huh. Pero sí, que es verdad que hay muchísimo comercio que nos han dicho pues que ellos quieren vender las mascarillas. Por ejemplo, la BP va a vender mascarillas, Arome, la perfumería que hay en la Avenida España, va a vender mascarillas, y Delfonso, el dentista, también nos ha llamado diciéndonos que le llevemos mascarillas para venderla allí. Hay otra clínica dental que también nos ha dicho que le llevemos mascarillas, y entonces esta mañana estamos un poquito como desbordados. Por Facebook también nos están pidiendo. Después, la empresa Roan Sport tiene una página web que tiene para hacer ventas por la página web. También se ha ofrecido a ponerla para que el que quiera comprarla y sea de fuera, o sea de aquí de Ubrique, pues luego le dice dónde se tienen que recogerla. Si no, si son de fuera, se mandan por correo. Y verá, la verdad que yo no dudaba que Ubrique iba fallando. Vi que esta mañana todo el mundo está buscando mascarilla. La verdad que le agradezco al pueblo de Ubrique, siempre se lo he agradecido, no desde que estoy en la asociación, siempre desde que tuve mi negocio, le agradecí siempre todo lo que me apoyaban. Y desde aquí, desde la asociación ahora, que es lo que donde estoy, igualmente. Le agradezco enormemente a nuestro pueblo, lo solidario que es y lo que le gusta ayudar. Y nada, que seguimos para adelante con las mascarillas, que tenemos que ver todas las bocas con mascarilla, con las manos de las mascarillas. ¿Cuántas han hecho? Porque ante esta demanda, ¿no? ¿Qué habéis Pues tenido? mira, empezamos con un poquito de miedo, ¿verdad? Encargamos pues 150 de niños, 150 de mujeres y 150 de hombres. ¿Qué pasa? Que para la presentación y demás, pues dijimos, bueno, pues se presentan 50. Pero claro, vemos que nos hemos quedado un poquillo cortos, pero que no pasa nada, que para la semana que viene, para el martes día de mercadillo, va a haber mascarilla. Seguro que hay mascarilla para vender. Y también quiero decir que las tiendas vamos a dejar una muestra, porque como ahora mismo no tenemos existencia, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar. A ver, una situación que estamos pasando mal económicamente, mucha gente que se está quedando en paro, y entonces, pues no lo sabíamos. También estamos en verano, hay gente que está de vacaciones, y como tenemos poquita, pues entonces vamos a dejar los modelos en las tiendas, y el que quiera, pues la va pidiendo la tienda y se le van reponiendo. Y en el momento que ya tengamos más producción, que va a ser la semana que viene, pues ya se reparten todas. Y bueno, ojalá haya listas y listas de gente esperando mascarillas, que sería muy, eso sería, bueno, lo ideal. Claro. Bueno, pues en principio, entonces, esas 450, ¿no? Son con las que contáis en existencia, 150 niños, 150 mujeres y 150 hombres. Y la semana que viene, pues se fabricarán más para contar con suficientes para poder abastecer todos estos puntos de ventas que están surgiendo, ¿no? Exactamente, que no están surgiendo, no los estamos buscando, no están surgiendo. Y yo desde aquí lo agradezco de corazón, lo agradezco de corazón. Vale, una duda. ¿En la sede se va a poner punto de venta? Lo digo porque la sede creo que ya la tenéis operativa, ¿no? Mira, la sede no está operativa al 100%. Hemos dejado un número de teléfono para los pacientes, y quien nos tenga que llamar, nos llame, nos acercamos a la sede y los atendemos. De todas formas, la semana que viene la sede se va a empezar a abrir como antes. Vamos a abrir de lunes a jueves por la parte de la tarde, que es de 6 a 8. Pero no hemos pensado en poner allí el punto de venta porque coge muy retirado del centro y demás. Habíamos pensado, pues, ponernos eso en la avenida y un martes y otro no en el mercadillo, que es lo que teníamos pensado. Que si después pensamos de tener la sede también, pues mira, pues la sede. También queríamos con este proyecto también que la gente conozca un poquito también. Le iremos explicando al que tenga más tiempo cómo funcionamos, los proyectos que tenemos, que hay muchos proyectos, tenemos muchos proyectos que iremos poniendo poquito a poco porque es que no nos ha dado tiempo. Y lo iremos comentando para que también vayamos captando más socios en la asociación. Queremos gente que nos dé ideas, que nos ayude, que aporte económico también hace falta, ¿no? Pero también nos hace falta que nos ayuden en dar opinión o darnos ideas de, mira, se podría hacer esto, o yo conozco a fulanito que puede dar una charla sobre esto, conozco a un médico que puede venir, ¿no? Que queremos ser una familia grande. La asociación de Ubrique Dame tu Mano tiene que ser una familia grande. Eso es lo que queremos conseguir. Y bueno, pues la contribución de todos los que conforman, ¿no?, este proyecto, y bueno, pues también el desarrollo de los próximos futuros, ¿no?, que puedan ir surgiendo en función de esas aportaciones. Esta primera iniciativa es la que se pone en marcha por parte de la nueva directiva de Ubrique Dame Tu Mano. En principio, por lo que tú me cuentas, María del Pilar, satisfecha con el resultado obtenido a la hora, ¿no?, de haberse anunciado el proyecto, porque ha tenido muy buena acogida. Eso sí, alcanzar las cuotas, las cifras que se conseguían con la carrera solidaria, bueno, es posible, ¿no? ¿Por qué no? Se podría también, ¿no? Sería lo suyo para poder continuar trabajando. Se podría. Ojalá se pudiera conseguir, la verdad. Ese, a ver, sería un reto, pero bueno, yo pienso que se puede conseguir. Pero si no se consigue, tampoco es una cosa competitiva. Claro. Con la carrera es totalmente diferente, ¿entiendes? La carrera era una cosa y la mascarilla solidaria otro proyecto totalmente diferente. Y, hombre, que si cogemos, se llega a vender 2.000 mascarillas, pues una alegría. Claro. Que se venden 3.000, pues más alegría todavía. Nos están pidiendo desde Marbella, nos han pedido por internet. Esta mañana cuando me despierto, una señora que quería 2 mascarillas para Marbella. Y, verá, yo pienso que, y todavía no hemos dado publicidad en las redes sociales, ni nada, solamente lo que subió anoche los medios de comunicación. Claro. Que no nos ha dado tiempo a más. Es que íbamos saliendo del salón de pleno y ya estaban los compañeros de la asociación. Mira, que me están pidiendo 3 por aquí, que 10 por allí. Y entonces ha sido todo rápido. Bueno, pues esperemos que se mantenga ese volumen de pedidos, ¿no? Y sobre todo por la parte esta de la colaboración, de la contribución que hacemos con el trabajo que desarrolla Ubrique Dame Tu Mano. Trabajo que se sigue manteniendo, ¿no? Me decías que la semana que viene ya vais a abrir la sede por las tardes, que además también está ese número de teléfono para las atenciones que puedan llegar, que de hecho, bueno, me comentabas en la anterior entrevista que la atención psicológica se sigue prestando, ¿no?, en el gabinete de la profesional. Sí. En fin, todos estos servicios se mantienen, se siguen manteniendo, ¿verdad? Sí, sí, se siguen manteniendo. Queremos meter más servicios, pero hay que aprobarlo. Y hay que... Los tenemos en mente, tenemos que sentar, tenemos que buscar, y porque no se puede un servicio más, no es decir, pienso esto y ya. Conlleva una serie de paso y de protocolo. Entonces, pero estamos pensando en hacer bastantes cositas en la asociación de cara a las personas que lo necesitan. Y sí, bueno, aprovecho desde aquí porque estamos buscando un fisio que sea tenga la especialidad de dar masaje para los brazos con linfedema, los brazos que estamos operadas del cáncer de mama, cuando se nos inflama, pues para dar masaje desde la asociación a estas personas que lo necesiten en algún momento dado. Pues se está buscando desde aquí, porque hemos estado buscando, sí, y claro, no hemos encontrado ninguno que esté especializado, que sepa darlo. Entonces, si alguien que me está escuchando conoce de alguien o se puede informar, pues que llame a la asociación y nos diga, mira, tal persona tiene esta titulación o lo está haciendo o lo que sea, se ponga en contacto con nosotros porque la verdad es que lo estamos buscando. Sería entonces un servicio que se ofrecería para pacientes, igual que la atención psicológica, imagino, ¿no? De la misma manera. Exactamente, sí, sí. O sea, contrataría a esa fisioterapeuta, ese profesional, para llevar a cabo esa labor, ¿no?, por parte de la asociación. Exactamente, sí. También agradecerle a Virginia, pues va a ser la enfermera que esté en la asociación para información, para dar información y orientar a los pacientes que lo necesiten, a Virginia Calvillo, Virginia Bazán. Y Calvillo Bazán. pues hay que dar también esa contribución que llega, y en este caso por parte de la delegada de salud, ¿no? Que es Virginia. ¡Hombre! Muy bien. Bueno, ¿qué más nos queda por decir, María del Pilar, de este proyecto que habéis acometido en Ubrique, dame tu mano, con tan buena respuesta? Pues dar las gracias a todo el mundo. La verdad, no me esperaba la repercusión que iba a tener cuando anoche, nada más presentarla, empezaron a llegar pedidos. Esta mañana por las redes sociales llegando pedidos. Después la gente que se ha ofrecido a venderla en sus locales. Pues, ¿qué voy a decir? Estoy súper agradecida a todos ellos, que me encanta mi pueblo, que le agradezco a todo el ubriqueño, a todos los ubriqueños, la forma que tienen de ser, que son los más grandes del mundo. Y nada, a los que están detrás mía en la asociación, que son maravillosos también, el equipo, y que estamos ahí trabajando duro, y que nada, que lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Y lo mejor que nos deje hacerlo el COVID. Esperemos que se vaya de una vez ya el COVID. Pero eso es lo que quería decir. Que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pues con ese agradecimiento también nosotros nos vamos a quedar, y en este caso, pues nosotros sí que agradecemos a María del Pilar Gil que nos haya atendido hoy, presidenta de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, para explicarnos ese proyecto de venta de mascarillas solidarias que se pone en marcha por parte del colectivo. María del Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rocío, por contar con nosotros nuevamente, y nada, a vender mascarilla que vamos. Así, gracias, buenos y días. Y el lema, ayúdanos a ayudar, que tu mano es necesaria. Pues con ese lema nos quedamos. Gracias, buenos días. Venga, buenos días.